puede creer. Seducción pervertida, el bueno en la mira le da el placer de hablarle con ganas y sin ninguna censura. Le gusta el poder, como le gusta el poder. Hermosa pereza, levanta de nuevo el rey ganador. Estás quemándote, el pacto gana otra vez.